Hermanos, buenas tardes. Hoy tocaremos un tema muy importante. Este tema tiene que ver con religión. La reforma educativa en México tiene un trasfondo religioso. ¿Sí? Todas las peleas que hay entre los sindicatos y el gobierno tiene un trasfondo religioso en cuestión de la educación. Este tema es presentado desde ese punto de vista. El artículo 3 de la Constitución mexicana dice que la educación en México será ¿qué? Tres cosas. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿qué dice? Libre, gratuita y laica. A ver. Ustedes dirán, hermano, pero es que es un tema religioso, ¿por qué nos habla de política? Nosotros vivimos aquí en México, somos cristianos que vivimos en México. La educación en México será gratuita, laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué es laica? Sí, laica quiere decir sin religión en el contexto de nuestra Constitución. ¿Sin qué? Sin religión. ¿Cuándo se dijo que nuestra educación iba a ser sin ninguna religión? Sin religión católica, sin religión adventista, sin religión mormona, sin religión testiga de Jehová. Iba a ser nada más educación sin religión. ¿Entendemos? Porque el Estado y la religión, aunque viven en el mismo país, pero viven en diferentes cuartos. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de quién. Del César. ¿Sí? Pero ahora sucede que la Iglesia Católica Romana quiere controlar la religión en México, cuando nuestra Constitución dice que la educación será laica, gratuita y obligatoria. Está diciendo una educación sin ninguna influencia de ninguna ¿qué? Religión, hablando de la educación pública. ¿Sí? Hablando de la educación pública. Pero cuando se dice que Roma quiere meterse a la religión y se comprueba que los jesuitas están detrás del plan de la reforma educativa, entonces, hermanos, ahí es donde como cristianos y como protestantes o como católicos, muchos católicos que quieren que sus hijos crezcan con un conocimiento no opacado por el oscurantismo que pertenece, porque Roma le pertenece la deuda oscura. Todo el mundo sabe en la historia que a Roma le pertenece la deuda oscura, ¿verdad que sí? En historia, la época más oscura del mundo es cuando el papado gobernó. La época brillante del renacimiento es cuando los protestantes sacaron la Biblia a la luz. Amén. Pregunten quién es el país más poderoso del mundo, un país católico o protestante. ¿Quién es? Protestante. Pregunten en la comunidad europea quiénes son los países más débiles, los católicos o los protestantes. España, Portugal, Italia, Grecia. ¿Y quiénes son los más fuertes? Los protestantes. Inglaterra, que se acaba de salir estas dos semanas, una semana atrás. Alemania protestante. Entonces hoy vamos a tomar ese tema, no sin antes hablar, ¿verdad? Lo que dice un verso de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos rápido, simplemente para ver qué dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso. Primera de Timoteo 1, a ver, permítanme un momento. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Amén. ¿Cómo era la educación de Timoteo? ¿Quién lo educó? Bíblica. Exactamente. ¿Su abuela quién? Loida. ¿Y después su mamá? Miren, vamos desde el punto. La educación cristiana no separaba a los hijos de los padres. Al contrario, ¿quién educó a Jesús? Hablando de su humanidad, ¿quién lo educó? María. ¿Pero lo educó en mariología o lo educó en la palabra de Dios? En la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Esta era la educación cristiana. De 0 años hasta 12 años, el niño no se despegaba de su mamá. Pablo no se despegó ni de su abuela, ni de quién. De su mamá. ¿Quién lo educó? La mamá. ¿Cómo lo educaba? Le tenía que repasar todo este santo libro. Amén. Antiguo Testamento. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Salgas. ¿Cuándo? Entres. ¿Cuándo? Te acuestas. ¿Cuándo? Te levantes. Amén. ¿Qué pasaba con el niño o la niña a los 12 años? Si tú le leías durante 12 años la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Además que se la aprendía, ¿qué más? Se le desarrollaba en él una fe que hoy por hoy ningún graduado de maestría o universidad tiene. La educación cristiana era aprender a confiar en Dios, darle un trabajo manual al niño para que el niño supiera uno o más oficios, y la madre tenía que encargarse de la formación de ese carácter. A los 12 años, por eso llevaron a Cristo Jesús, ¿a dónde? A los rabinos. A los 12 años, ya que su fe estaba bien centrada en Dios, el niño entonces podía ir a la escuela de los profetas, y los profetas le daban más profundidad en su educación. Por ejemplo, historia del pueblo de Israel, cómo Dios se manifestó en todos esos grandes milagros, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Y pasaba unos cuantos años ahí y después ya salía. Nunca separaron al niño del papá o de la mamá. Y número dos, a los 12 años ellos tenían que seguir mejorando su educación. El pueblo de Dios no es un pueblo neófito. Es decir, ni nuevo en la fe, ni un pueblo sin educación. Al contrario, es un pueblo que debe ser educado. Amén. Si usted lee Deuteronomio 28, dice: tú serás cabeza y ¿qué? Y no cola. Es lo que tú vas a hacer. Bien. Pero Roma tenía otro plan, que no es el plan de la Biblia. Separar a los hijos de los padres. Hoy lo que vamos a ver es este tema, el tema actual de la reforma educativa. Y empezamos con lo siguiente. Conflicto de los siglos dice: tiempo hubo, ¿qué dice aquí? En que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos, ¿qué dice? A amar el papado. ¿Qué dice? ¿Has enseñado a tu hijo a aborrecer el papado? ¿O no? O ya dejamos de ser protestantes. Enseñaban a sus hijos a tener el aborrecimiento al papado. Y les decían a los hijos. Esto es lo que sostenían. Tratar de congeniar con Roma. ¿Qué es congeniar con Roma? A ver. ¿Tener qué? Una afinidad con Roma. Ser influenciado por Roma. Congraciarse con Roma. Le enseñaban a sus hijos que tratar de congeniar con Roma equivaldría a ¿qué? ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Amén? Porque es que Roma dominó la Edad Oscura, está en la historia. ¿Sí? A la persona que decía que la sangre rodaba por todo el cuerpo, no rodaba, sino circulaba por todo el cuerpo, anatema. Que la tierra se movía, Galileo, anatema. Todo era anatema. ¿Sí? Entonces, el único que mandaba en la Edad Media era el papado. Hermanos, tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero, ¿cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy? Signo de admiración. Ya no es así. Bueno, vamos entonces a entender que Roma tuvo mucha influencia en la reforma educativa. Vamos a entender esto. Este artículo, eluniversal.com, aquí está la, ¿verdad? Los que quieran ver la dirección electrónica, Este artículo se dice el Papa, los jesuitas y Peña Nieto. Vamos a ver. La pugna entre los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Aquí hay un libro de una universidad católica en México. Se llama la Universidad Iberoamericana. Me llamó la atención porque ustedes ven allí la palabra la reforma y la contrarreforma. ¿Quién hizo la reforma? Los protestantes. ¿Quién hizo la contrarreforma? Los jesuitas. ¿Qué es la contrarreforma? Bueno, voy a leer lo que dice aquí. En la contrarreforma fueron claves los jesuitas. ¿Qué es la contrarreforma? Deshacer todo principio protestante. En la contrarreforma fueron claves los jesuitas. Ellos consolidaron el modelo moderno de la iglesia o de iglesia centrado en el Papa. ¿Para qué nacieron los jesuitas? Para devolverle el poder al papado. Libro de la Iberoamericana, Universidad Jesuita. ¿Sí? Y aquí está la foto, me llamó la atención eso. El fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, un soldado con una pierna mocha, que después se dedicó a ser soldado para el Papa, armar todo un ejército llamado Compañía de Jesús. De hecho, el nombre Compañía es un nombre que tiene que ver con la milicia, ¿verdad? Una compañía de soldados. De hecho, así los considera Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte sí los consideraba. Una compañía es el brazo militar de Roma. ¿Sí? Y Martín Lutero. Ambos católicos. Pero este a favor del Papa. Y este en contra del papado. Esta es la reforma. Y la contrarreforma es este. La reforma es Martín Lutero. La contrarreforma es Ignacio de Loyola. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, a favor de Dios y en contra de Dios. A favor de la palabra de Dios, a favor de la Biblia y en contra de la Biblia. Entonces, para eso surgieron los jesuitas, para devolverle el poder ¿a quién? A Roma. Es un libro interesante desde el punto de vista de los jesuitas. ¿Sí? Pero el que lee este libro tiene que leerlo a la luz del conflicto de los siglos, entre el bien y el mal. Ellos van a decir que su obra está bien, pero sabemos que no es así. Todo el que apoye al papado está apoyando el cuerno pequeño, el anticristo. Bueno, la pugna entre los jesuitas y el gobierno mexicano puede ser tema complicado. Oh, hermanos, ¿nosotros debemos saber eso? ¿Sí? Ellos mismos lo están reconociendo. ¿Por qué? Ahora que el Papa Francisco viene a México, venía el jesuita, porque era un jesuita el que el hombre del pecado, como dice la Biblia, que ese papado venía a México. Aún no se olvida la visita que como candidato presidencial hizo Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana. Es donde es este libro. La Ibero es conocida como la Universidad Católica Jesuita en México en mayo del 2012. ¿Se acuerdan ustedes del movimiento Yo Soy 132? Que se fue contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Han transcurrido casi 4 años y sin embargo sobrevive el resentimiento que la actual administración tiene para con esa universidad y contra sus dueños, la orden religiosa fundada ¿por quién? Por Ignacio de Loyola. ¿Sí? Desde la presidencia y también desde la Secretaría de Educación se ha mantenido un trato gélido hacia una de las escuelas de educación superior más importantes del país, así es considerada la escuela de los jesuitas. ¿Y cuál es el propósito? Educar a mucha gente para que esa gente eduque a otros, se vuelvan agentes de cambio y se vuelvan a Roma. Y también hacia la orden religiosa con más poder en la iglesia católica. ¿Entienden? Es la orden con más poder. A partir de que el papado, llamado Jorge Mario Bergoglio, fue hecho papa. Una muestra del maltrato hacia la negativa que la Secretaría de Educación ha mantenido para otorgarle al Ibero el registro solicitado hace ya tiempo para abrir su preparatoria. ¿Sí? Además del episodio que dio origen al movimiento Yo Soy 132, el gobierno reclama el papel jugado por la organización Miguel Agustín Pro, encabezada también por jesuitas. Y miren lo que dice aquí. Mejor sería que el gobierno, fíjense lo que está diciendo, arreglara la relación descompuesta con la orden fundada por San Ignacio. ¿Qué está diciendo? Ahora el gobierno que se ponga como en paz con quién, o la Iglesia Católica Romana y su orden más famosa, más poderosa, los jesuitas. Antes de que el viejo rencor alimente un nuevo episodio desagradable. Y miren lo que dice acá abajo. Dice, nadie sabe, nadie como los jesuitas para hacer política. Por eso, no saben ser enemigo que... ¿Qué está diciendo, hermano? Está diciendo, cuidado si el gobierno de Peña Nieto no se pone a tono con los jesuitas. Porque los jesuitas no son enemigo pequeño. Esto es un periódico El Universal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué empezamos hablando de esto? Porque, hermanos, esto es sabido por la gente, los estadistas, pero los protestantes estamos dormidos en este asunto. Estamos dormidos. Ahora, los jesuitas, ustedes recuerdan, hermanos, que Roma educó a México por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Hasta 1800, ¿qué? 57, 58, cuando Benito Juárez pone las leyes de reforma, la Iglesia Católica educaba a todos los niños los educaba. Entonces vienen las leyes de reforma, y cuando Benito Juárez hace las leyes de reforma, hermanos, ¿saben qué pasó? No citan los jesuitas para hacer los programas académicos. Escuchen bien esto. Benito Juárez no cita a los jesuitas, cosa que sí es comprobable ahora en la nueva reforma educativa. En la nueva reforma educativa, el gobierno ha citado a los jesuitas para llevar a cabo el modelo de educación de primaria, secundaria y hasta para el magisterio. A los maestros que pueden ver esto, su guerra no es contra la Secretaría de Educación, es contra los jesuitas. Por eso que ellos los quieren ver como los vieron en Nochistlán, muertos. Y a todos los protestantes los quieren ver, pero ¿saben una cosa? La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en él confiaré. Los jesuitas quieren hacer de México un Nochistlán. Quieren matar a los que se oponen a su método. No quieren que haya libre pensamiento en México. Quieren que pensemos como católicos romanos. Y el que es libre, quiere pensar como católico romano, que piense. Pero a los 20 millones de cristianos, que no nos engañen aquí en México. Amén. Porque en México somos 20 millones de cristianos. El tamaño de un país como el Paraguay, más grande que otro país. Somos 20 millones de cristianos protestantes en México. No somos cualquier número de gente. Y además, nuestro interés no está en el número. Nuestro interés está en que no queremos ir a Roma. Amén. Amén. No queremos ir a Roma. Bien. Los jesuitas, dice este libro, Conflicto de los Siglos, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado. Eso es lo que pasó ahora en la reforma educativa. Lo vamos a mostrar. Con diversos disfraces. No decían, soy jesuita, déjeme entrar, voy a manipular la educación. Vamos a ver qué son con disfraces que se metieron. ¿Está bien? Con muy diversos disfraces. ¿Cuál es el propósito de ellos? Volver el poder al Papa de Roma. Lo dicen ellos mismos. ¿Sí? Elevándose hasta la categoría de, ¿qué dice? ¿Consejeros de quién? Mira, hermano, si consejan a los reyes, entonces, ¿qué están dominando? A los habitantes. ¿Entendemos? Y luego dice, dirigiendo la política de las naciones. ¿Una nación tiene política de educación? Claro que sí, tiene política de educación. Hermanos, el Conflicto de los Siglos, que es un libro completamente protestante, se lo recomiendo a los que vayan a ver este video. Menciona que los jesuitas han dirigido la política de las naciones aconsejando a los reyes. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles. De esa manera les ponemos un colegio, pero le vamos a poner la filosofía católica para que los príncipes nos sigan educando a sus hijos con la filosofía católica romana. Escuelas para los del pueblo. ¿Para quién? ¿Tú crees que ya pasó eso de Roma? ¿Tú crees que ya se cayó eso de Roma? No, hermano, han agarrado las escuelas del pueblo ahora y lo vamos a demostrar para exaltar la orden de los jesuitas aquí en México. Hay un niño que aquí que va en cuarto año, ¿O ya pasó por cuarto año? Bueno, al rato que hablemos de eso, porque él no nos va a dejar mentir que ese es su libro. Y el libro, todos los niños que estén pasando por cuarto año están en el clímax de la educación jesuita en México. ¿Sí? Entonces establecían escuelas para los hijos, escuelas para los del pueblo. ¿Y qué pasaba? Ahí, los del pueblo. Entonces, los protestantes, ¿dónde vivían? En el pueblo. ¿Y entonces a dónde tenían que mandarlos a estudiar? Hermanos, los protestantes han tenido la oportunidad de crear institutos o escuelas para ellos mismos. Amén. Pero miren lo que dice: y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Hermano, esto está en la actualidad en la reforma educativa. Esto es eso. Ya estaba el muerto. Si uno no coopera, es que cuando tú traes a tu hijo a la escuela, quieras o no quieras, tienes que cooperar. Te dicen que tienes que dar 50 pesos, 50 pesos. Para el día de los muertos, tiene que cooperar. Lo que pasa es que ahora incluso ya hasta hacen firmar sí. Una hoja de compromiso. Ahí está, detrás de toda esa educación está Roma. Y sigamos leyendo. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente. Mira, escucha bien, confundir la mente, ofuscar y embaucar la imaginación. Eso es lo que traen los nuevos libros de texto. Confundir la mente, embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por los cuales sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Hermano, parece que estoy leyendo al día de hoy lo que está pasando. Hoy, nuestra preocupación es que como protestantes sigamos nuestra fe protestante, pero nuestros hijos se estén entrenando para ser los que nos traicionen. ¿No es lo que dice aquí? ¿Sí? Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera que iban, ¿qué hacían? Lograban reavivar, ¿qué dice? El papismo. ¿Cuál es el? Entonces, hermanos, Roma dice, lo voy a traer de regreso, me voy a meter en la educación, me voy a meter como consejero a través de todos los gobiernos del mundo, voy a manipular su sistema educativo y sembraré en los niños la idea de que hay que regresar y respetar Roma. Eso es lo que hay detrás de la reforma educativa. Muchos maestros, incluso muchos maestros católicos con quienes he hablado cuando ando por ahí viajando, están en contra de la reforma. Y ellos dicen, es que no es educativa, es laboral. Tienen razón, pero hay un trasfondo más allá. Porque Roma los quiere ser esclavos, quieren que sean los maestros esclavos del sistema católico romano. Sí, es eso. Le van a trabajar al Papa. No van a ser libres. Y no solamente el magisterio, los maestros, sino los niños. Y si los niños también, ¿quién? Los padres, la influencia. Ah, hermanos, es tremendo todo esto. Es tremendo. Entonces dice allí, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas. O sea que ellos no van a decir, soy jesuita y aquí vengo y vengo a hacerte bien. No, hermano, son con disfraces. Ahorita vamos a ver qué disfraces hacían. Permítame tantito, tengo que buscar una información que va a ser básica para esta presentación. La tengo que tener abierta, ya está. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen hijos en las escuelas? No sé, que vaya a estar hablando con alguien que no le interese este tema. ¿Les interesa el tema, hermanos? Sí. Bueno, hermanos, miren. Este libro lo publicó la Secretaría de Gobernación. Se llama La Iglesia Católica en México en el tiempo de Calderón. El Colegio de Michoacán, Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Asociaciones Religiosas. Habla de la Iglesia Católica en México. Hay que leerlo para entender lo que le estamos diciendo. Y quise presentarles, ¿qué es lo que está en la portada de este libro? Vamos a ponerlo en la pantalla. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es esto? A ver, no, dragón. ¿Qué es el dragón? Bueno, es una virgen ahí católica, pero exactamente alguien dijo por ahí. ¿Es qué? ¿El báculo de quién? Del papado. En otras palabras, Roma, otro estado ajeno a México, y con otra religión, dominando a quién? A México. Dominando a México. ¿Cómo lo quiso dominar? A través de la educación desde que llegó, ¿verdad? La independencia, después de la independencia, hasta 1857. Quiero leerle la página 321. Miren lo que dice aquí. Escuela Católico Sociedad a principios del siglo XX. Por un investigador de la UNAM. Dice, el régimen liberal. ¿Cuál es el régimen liberal? Benito Juárez y todos estaban influenciados por las ideas de la Reforma Protestante. Y le quitaron la educación a la Iglesia Católica en México. Cuando ustedes escuchan en México de liberales, piensen en protestantismo o principios protestantes. Cuando ustedes escuchan en México los conservadores, piensen en aquellos que desean tener la Iglesia Católica gobernando México a través de todas las ramas de la política. El régimen liberal creado por la aplicación de las leyes de 1857 desencadenó un proceso de cambio profundo de las instituciones político-sociales en el país. Un cambio de proyecto político-social que implicaba, por supuesto, la transformación ¿de qué? ¿Del sistema qué? Educativo. Todo el sistema educativo era para Roma. Viene los liberales, es decir, a favor de que no queremos una educación, pero sin Roma, y tienen que cambiar el sistema educativo. Los pensadores liberales como don José María Luis Mora deseaban mejorar el estado moral de las clases populares, pero se consideraban impedidos por ello por el monopolio ¿de quién? Del clero en la educación pública. ¿Quién dominaba la educación? El clero, la Iglesia Católica Romana, el alto clero, el papado y los jerarcas de la Iglesia Católica dominaban la educación. Hermano, si no hubiera sido porque Dios permitió que llegaran las leyes de reforma, no hubiera escuelas públicas. ¿Sabe dónde estaría educado su hijo? Anduviera como los capuchinos aquí con hábitos católicos, sus hijas serían unas monjas. ¿Sí? El elemento necesario para la prosperidad de un pueblo, escuchen bien lo que dice, es el buen uso y ejercicio de su razón. ¿De qué? De la razón. Que no se logra sino por la educación de las masas, sin las cuales no puede haber un gobierno popular. Si la educación es el monopolio de ciertas clases y de un número más o menos reducido de familias, no hay que esperar ni pensar en un sistema representativo menos republicano y todavía menos popular. Ahora miren lo que dice aquí. Tremendo lo que dice. El proyecto educativo liberal se discutió ampliamente el 11 de agosto con motivo del tema de la libertad de enseñanza en el Congreso Constituyente de 1856. El fruto de estos debates se concretó en la confección y promulgación del artículo 3 de la Constitución Mexicana. ¿Entiendes, hermano? Había un monopolio de la educación en México. ¿Quién dominaba la educación? Roma. Viene el artículo 3, que dice, la educación tendrá que ser laica, ¿qué más? Gratuita, ¿y qué más? Obligatoria. ¿Qué quiere decir laica? Sin la intervención de la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? ¿Desde cuándo fue eso? Aquí. Ahora, mira a quién no tomaron en cuenta. Mira lo que dice aquí. Para los liberales como Ignacio Ramírez e Ignacio Vallarta, la educación debe ponerse al juego de la libre competencia de la ISTEL. ¿Qué dice aquí? ¿Excluidos quiénes? ¿A quiénes no tomaron en cuenta para el proceso educativo en México? Dijeron, va, fueron los jesuitas, no queremos nada de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían manipulado, tenían un monopolio en la educación de México, los jesuitas. Así que esto te sirve como protestante, como cristiano, como libre pensador. Este dato te sirve. En la reforma educativa de 1857, los jesuitas no tuvieron nada que ver. O en esta reforma, ahorita en el 2016, andan nadando en las aulas. Los autores de esta corriente consideraban que la influencia de los jesuitas era nociva para la implantación de la democracia, por el fanatismo, por la escolástica que los establecimientos regidos por jesuitas enseñaban y promovían. Mira, hermano, hubo un tiempo en que los mexicanos decían: la influencia de los jesuitas es peligrosa. ¿Y dónde este libro lo dice? Cambió México. Cambió ya México. Hoy los jesuitas tienen tomado el control de la educación. Ya cambió. Y si tú escuchas la palabra jesuita, levanta tus antenas espirituales, voy a hablar así. Tus advertencias espirituales. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esta es una realidad. Como dice un libro que les presenté hace rato, Romanismo y la Reforma, ha llegado el tiempo en que otra vez se tendrá que llevar a cabo la batalla de la Reforma, como en 1517. Y eso es, ¿saben quién la están llevando a cabo? Los maestros. Es lo que están haciendo ellos. Pero no saben lo que están haciendo ellos. Ellos no lo saben. No lo saben. Los jesuitas en la reforma educativa actual. Ahora, en 1857, dijeron: no queremos que los jesuitas se metan a nuestros programas educativos con que vamos a educar a los niños mexicanos. Entonces me encontré con este artículo que me sorprendió mucho. Este artículo es un artículo oficial. Un artículo oficial, ¿verdad? De la SEP, Secretaría de Educación Pública. Aquí está Universidad Politécnica Nacional. ¿Qué dice allí? Miren lo que dice: influyen en educación y en desarrollo. ¿Quiénes? Hermano, vamos a hacerlo más grande. Más grande, se está haciendo más chico. Miren lo que dice un encargado de estudioso de la religión en México. En México los jesuitas han influido, aunque, ¿qué dice allí? ¿No lo dice eso el conflicto de los siglos? ¿Que se iban a disfrazar para meterse a dominar la política de las naciones? Hermano, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Los jesuitas han influido, aunque discretamente, en el... ¿En dónde? Hermano, diseño de la política pública. Antes los padres protestantes enseñaban a sus hijos a tener en odio, en aborrecimiento al papado. Y hoy, quizá no lo sabían, pero hoy lo vamos a saber. Amén. Los jesuitas tienen influencia en el sistema educativo. No solamente en el sistema, en el diseño de las políticas públicas educativas. ¿Y dónde más también? En las políticas públicas de desarrollo. Se desol todos esos programas. Sí, hermano, yo no lo estoy diciendo. ¿Quién lo dijo? Aseguró Elio Mans Ferrer, experto en religión. Está un experto en religión, se puso a ver cómo dominaban a los jesuitas y dijo: se han metido a la política de educación y se han metido a la política de desarrollo social. ¿Están dominando o no la nación? Hermano, ellos saben que si dominan las políticas educativas, dominan a toda una generación entera. Por eso vino la reforma educativa. Yo agradezco a Dios por lo que está pasando hoy en México. Un grupo de gente que quizá no tiene conciencia de la profecía está impidiendo que los jesuitas controlen la educación en México y nos lleven de vuelta al báculo del papado. Sigamos leyendo. Los jesuitas, ¿qué crearon? El Centro de Estudios Educativos. Así es como se disfrazaron. ¿Cómo vamos a controlar la educación? ¿Cómo vamos a poner los métodos de evaluación de niños? ¿Saben de dónde viene el enlace? ¿Cuántos han hecho niños? Levanten la mano los que han hecho la prueba de enlace. Ahí están las manos de los niñitos. Se lo programaron los jesuitas. ¿Saben que los niños tienen su prueba? Los maestros tienen su prueba. ¿Para qué son las pruebas del sistema educativo? Hermano, porque los jesuitas dicen, te hago una prueba y el que es más inteligente lo tengo más cerca a mi servicio para Roma. Y el que no conteste como yo quiero, entonces es enemigo de Roma. Y por ahí vi, pues no sé si en Facebook o no sé dónde, que decía, niño adventista, primer lugar en la prueba de enlace. ¡Ah! Sí salió, ¿verdad, hermano? ¿Usted lo vio? ¿Verdad que sí? Y lo digo con todo aprecio. Pero no sabemos, quizá no teníamos bien claro cómo está el asunto. Miren lo que dice. Muchos se dan de orgullo porque decían, oye, mira. Ah, sí, hermano, lo que sí te dice, chamaco adventista, ya lo tengo más cerca de mí. Los jesuitas que crearon, hermanos, ahorita te lo voy a presentar, el Centro de Estudios Educativos. A ver, cuando alguien te dice, vengo en nombre del Centro de Estudios Educativos, ¿tú qué dices? Ah, pues suena bonito, ¿verdad? Pásale. Pero ¿sabes el nombre de qué viene? Son los jesuitas. Por eso el Espíritu Profecía dice, se introducían bajo diversos disfraces. Lo que les permitió tener, ¿qué dice? Una amplia influencia en distintos ámbitos de la educación. ¿Cuántos sabían esto, hermanos? Ellos son los que crearon todos los programas educativos de evaluación y de todo en México, del 2000 para acá. Y vamos a verlos ahorita. ¿Qué dice ahí? La SED, dice este experto en religión, Secretaría de Educación Pública, para los que vayan a ver este video y no saben qué es en México, la SED es la Secretaría que se encarga de la educación en México. Ha pedido, que el CEE, Centro de Estudios Educativos, que crearon los jesuitas, les arme qué, proyectos educativos. Y esto implicó que los jesuitas pudieran incidir en la educación normal, en el sistema de qué, hermanos y profesores que están viendo este video. Tu lucha es contra la evaluación, ¿sí o no? Dices, me evalúan tres veces y me votan si no la hago. Ah, que te van a mandar a otro lugar. No luches contra quien es nada más el que está llevando a cabo el plan de Roma. La palabra de Dios dice que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el mismo diablo, contra espíritus, principados, gobernadores de las tinieblas, de quienes son, de quienes les sirven a los demonios. Pues es el sistema católico romano. Los jerarcas romanos, los jesuitas, son los que están detrás del sistema de evaluación que tú estás peleando. ¿Entendemos ahora lo que está pasando en México, hermanos? Los profesores en México están peleando contra el sistema de evaluación, ¿sí o no, hermanos? ¿Pero quién impuso ese sistema de evaluación? ¡Los jesuitas! Están detrás de Nochistlán. Todos conocen qué pasó en Nochistlán, ¿verdad? Los profesores en Oaxaca y maestros y comunidad en general dijo, no a la reforma educativa, vamos a tapar, y llegaron y nos balacearon. La persona que estuvo por ahí cerca me llamó y me dijo cómo estuvo todo eso. Así que los jesuitas han armado proyectos de educación normal, de evaluación en muchas cosas, pero se lo hicieron, como dice allí, con mucha ¿qué? Discreción. Mucha discreción. Explicó. Apuntó además que instituciones como la Universidad Iberoamericana, que es la Universidad de los Jesuitas en México, hay dos, una en el DF y otra en Puebla. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITSUEP, cuando ustedes van pasando en el periférico de Guadalajara, dice allí, Universidad Jesuita. Tienen una vocación jesuita, y escucha bien lo que dice allí, y que muchos de los profesionales formados en estas universidades han ocupado posiciones significativas en el sistema educativo mexicano durante varios sexenios. Así es como los jesuitas están influyendo en tu educación mexicana. Ellos están al servicio de Roma, no de México. que quede claro, un jesuita no está al servicio de México, está al servicio de Roma. Ellos podrán cantar mexicanos al grito de guerra, pero en su corazón tienen a Roma en primer lugar. Y aquí lo dice el libro, centrar el poder en el papado de la iberoamericana. Alguien dirá, ¿de dónde sacó esta información? Bueno, aquí está, ¿verdad? La SED lo está admitiendo, la SED publica esto. La SED dice, admitimos que los jesuitas están manipulando nuestro sistema educativo. No solamente eso, periódico de San Diego, periódico Hoy de San Diego, jesuitas influyen en la educación en México, más claro. Me llamó la atención este artículo y dice lo mismo que les acabo de leer. En México los jesuitas han influido aunque discretamente en el diseño de políticas públicas educativas y las políticas públicas de desarrollo, aseguró Elio Mars Ferrer. ¿Sí? Miren lo que dice acá abajo también. Desde ahí jugaron y juegan un papel muy importante en la configuración de redes de ONGs, que es una organización de qué, no gubernamental. ¿La otra? Ok, ahorita paso a la otra, permítanme. Al grado de que hoy en día, escuchen bien, el mismo Estado mexicano, ¿quién dice también? ¿La qué? Sí, pero ¿qué dice ahí? La CEDESOL, la Secretaría de Desarrollo Social, el INDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social, tienen que hablar con ellos. Este es un aspecto poco conocido. CEDESOL, Prospera, 70 y más. Tabletas para los niños, 30 y más, 20 y más, 10 y más. Han tenido que ser aconsejados por los jesuitas para la imposición de políticas públicas en México y ellos están riendo. Porque si no van a consulta. Si no van a consulta, no hay billete para ellos. Si no quieren poner vacunas. Si no hay vacunas, entonces no hay billete para el niño, no hay la beca. Todo esto, dice el experto en religión en México, detrás de todas estas políticas están los jesuitas. Atrás, querían, ¿verdad? Ahí. ¿Esta? ¿Esta? En Tampico hay una universidad. Ah, en Tampico hay una universidad. Ah, aquí cerca, ¿o? ¿Respiran los jesuitas? Está en el León, Tampico, Tijuana, Torreón, Puebla y Guadalajara. Sí, es un colegio. Es un colegio. Y tienen dos universidades. Desde allí dominan la educación. Centro. Ahora, ¿qué es lo que crearon ellos? El centro, ¿qué dice allí? Centro de Estudios, ¿qué? Bueno, me fui a internet a buscar. Vamos a ver. Vamos a ver. Centro de Estudios Educativos formado por jesuitas para influir en la educación mexicana. Hermano, si no lo hubiera dicho Elio Mars Ferrer, tú te metes al centro, a esta página de internet. Solo hay una manera para identificar aquí a los jesuitas. ¿Saben cuál es? Porque tú te metes aquí, ¿quiénes somos? No te dicen que son jesuitas. Te metes acá, ¿qué hacemos? Te dicen que hacen, manejan la educación. Pero ¿cómo identificas a los jesuitas aquí? Bien sencillo. ¿Cuál es el símbolo de los jesuitas? ¿Cuál es el símbolo del papá ahorita? El sol, aquí está, miren hermanos, ahí está el sol. ¿Se lo ve? Ajá, la mitad más amarilla que la otra mitad, un sol medio diabético, no sé cómo podríamos decirle. Esto es discretamente, sol anémico. Ajá, discretamente, este es el centro que ellos crean para que de aquí se lanza la reforma educativa, hermanos. Y lo digo con aprecio, ¿verdad?, por los profesores que puede haber aquí. Pero hermanos, alumnos y profesores están bajo la influencia de los jesuitas. Porque le están trabajando a ese sistema educativo. Y obviamente los padres, cuando le dicen al niño, te tengo que llevar a la escuela. Jesuita, ¿cómo se despierta esta mañana? Feliz. Feliz. Ay, van con mi método. Ah, en México hay una que le dice el caminito de la escuela, ya camine, el caminito hacia Roma, apurándote a llegar. Eso es. Mi pueblo será enseñado por Jehová. Amén. Dice Dios. Pero ahora, ¿qué hacemos aquí en México? Me puse a investigar. Modelo de mejora continua, estándares para la educación básica en México. Esto es lo que ellos crean y se mete a la educación pública. Y me puse a ver, miren lo que dice aquí. Ellos mismos, ahí está su página de internet. Le di allí, clic, estándares para la educación pública. Y miren, vamos a leerlo, ¿está bien? Para que vean cómo se metió. Este modelo aportó a las escuelas referentes curriculares de desempeño docente y de gestión escolar para desencadenar procesos de mejora continua sobre la construcción de acuerdos y la delimitación de responsabilidades entre sociedad, sistema educativo y escuela. ¿No es eso la reforma educativa? Que hoy los padres, el Estado, ¿y qué más? Hoy los padres y el Estado van a tomar en cuenta la educación. Lo que dice aquí: sociedad, sistema educativo y escuela, el Estado, la SED y los padres. Es el mismo modelo que tienen los jesuitas, ¿entendemos? A fin de ofrecer una educación de calidad para todos. Y miren cómo se involucró aquí todo. En 2011 la Secretaría de Educación Pública incorporó, escucha bien, los estándares de desempeño docente en el aula como elemento orientador de los lineamientos de carrera magisterial, de la evaluación universal de docentes y del catálogo de formación continua para el maestro. ¿A quién están dominando los jesuitas hoy? Cuando dice, los maestros no quisieron evaluarse, ¿qué están diciendo? Los maestros no quisieron meterse a la evaluación señalada por los jesuitas. Cuando dice, 1,000 maestros se evaluaron, lo que da a entender, 1,000 maestros se sometieron a la Iglesia Católica Romana. Cuando dice, 1,000 alumnos hicieron la prueba de examen del enlace, 1,000 alumnos fueron amaestrados, un pasito más hacia Roma. Ellos crearon el sistema de evaluación de los maestros. No sé si sabían eso, hermana. ¿Sí? Ellos crearon este sistema de evaluación para entrar en vigor a partir de qué ciclo escolar, hermanos. Sí. Lo mismo que los estándares de gestión escolar del programa Escuela de Calidad, el CEE publicó al respecto los documentos Estándares de Desempeño Docente en el Aula para la Educación Básica en México y Estándares de Gestión Escolar para la Educación Básica en México disponibles en el sitio. Hermano, bajo esos estándares, Roma tiene dominada la educación. ¿Entendemos? ¿Sí, hermana? Sí. Esto hemos tenido cierta problemática con el mundo, ¿verdad? Porque le dicen, no, es que tú estás mal. Ajá. Eso no viene por la religión. Tú hablas así por tu religión que tienes, dice, pero esto es culpa del gobierno. O sea, realmente los compañeros no saben ni de dónde viene la pedrada. Exacto. Ajá. Ellos no saben, ellos piensan que están peleando contra las autoridades. En realidad, las autoridades han sido influenciadas por quién, por los jesuitas. Vamos a ver este. Miren, este es el documento base. Documento base, estándares de desempeño docente en el aula para la educación básica en México. Documento para discusión, no para citar. Mayo del 2010. ¿Qué tienen aquí? ¿Ahí está? Ya lo pusieron completo. ¿Cómo? Ya pusieron que está completo. ¿Sí? No, sí es que está completo. Y hermanos, yo investigué los demás y no salen en internet así quiénes son. Son como empresitas fantasmas. ¿Sí? La Universidad Politécnica Nacional, que es la que dijo que los jesuitas están influyendo en ellos. ¿Entienden, hermanos? Y vamos a ver rápido, ahí está, por eso se los puse. Y miren ustedes aquí. Si ustedes ven esto, ustedes dicen, wow, cómo, qué tanta sabiduría. Pero aquí está, miren, evaluar, quienes evalúan, qué se evalúa. Todo esto, la evaluación, lo hicieron los jesuitas que Benito Juárez expulsó en 1857. Y les hablan los maestros y les digo, ustedes tienen allí donde están protestando, la educación es laica. Mientras tú no te des cuenta que los jesuitas son los que ya le hicieron católica, tu protesta no sirve. ¿Sí? Ya no dice. ¿Qué dice ahora? Nada más que es laica y obligatoria. Dejó de ser laica entonces ya para... Ajá. Ya entonces... Entonces miren, hermanos, no vamos a ver todo esto, pero esto es todo, todo. Miren, les estoy mostrando ahora en la práctica los documentos que inventaron los jesuitas para manipular la educación. Marco jurídico, las estrategias, todo esto, los estándares de desempeño del docente, dijeron cómo va a actuar el docente en las escuelas. Todo esto, hermanos, lo inventaron, lo hicieron, ¿quiénes? Los jesuitas. Ahí está. En base a esto, la reforma educativa. ¿Sí? Vamos a ver otro. Otro más. Este es uno. Estándares. Aquí tenemos. A ver, otro. Este es el otro. Estándares para la educación básica, para el desempeño en el aula. Hermano, venga. Ellos están diciendo cómo van a manipular a tu niño. Aquí está. Manual para la aplicación del instructor, aquí está. ¿Cuál es su estructura? Instrumentos de estándares, sugerencias para los estándares, proceso de mejora continua. Bueno, gestión curricular, todo el currículo, todo eso, hermanos, fue diseñado y manipulado por los jesuitas. ¿Por qué creen que la reforma no la han querido cambiar? Porque es ir contra los caprichos de la orden de los jesuitas. ¿Sí? Por eso ellos prefieren ver sangre a cambiar. Pero Roma, Roma, Roma es como el camaleón. Cuando ve que se le está yendo en contra a la gente, entonces ahorita está poniendo de parte de los maestros. ¿Sí? Así de Roma. Bueno, volvemos al tema. Ahí están los estándares. Este artículo del Seminario de Educación Superior de la UNAM, me llamó la atención algo. Habla aquí también de lo que las CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Reforma Educativa. Y miren lo que dice acá. Los otros dos documentos contaron con un equipo diferente. El lugar de la IOE fue ocupado por investigadores del Centro de Estudios Educativos, AC. Ellos se están metiendo como una asociación civil. Se contó con el patrocinio parcial del proyecto de Fundación de Empresarios para la Educación Básica y con la colaboración de académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, el consultora heurística. Hermano, investigué de esto, casi no hay nada de esto ni de esto en internet, casi no hay nada. Busquen ustedes, no van a encontrar mucho. Digo, ¿y cómo el pueblo mexicano estamos tan ciego? Ah, pero dicen acá, ¿por qué? Miren, aquí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Y cómo eligió la Subsecretaría de Educación Básica esa integración? ¿Por qué la SEP, en su Subsecretaría de Educación Básica, aceptó la influencia de estos? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es una pregunta que debiera ser resuelta para entender el curso de los acontecimientos. Aquí está la clave. ¿Queremos entender el curso de los acontecimientos de la Reforma Educativa en México? ¿Por qué la SEP, bajo la Subsecretaría de Educación Básica, aceptó que los jesuitas se metieran a la educación en México? ¿Por qué? Ellos son los que han traicionado a México. Aún el himno nacional dice: más si os hay un extraño enemigo, profanar con tu planta tu suelo. Roma es una ciudad allá en Italia, no tiene nada que hacer en México para gobernar a través del Vaticano. Nada. Y entonces dice W. Rayo, ¿qué es la evaluación universal de los docentes? Ya vimos que la evaluación viene de los jesuitas, ¿verdad que sí? Y miren lo que dice W. Rayo. W. Rayo dice, hablando de la evaluación universal, que universal significa católico, Es decir, los maestros serán evaluados tanto por sus conocimientos como por los resultados que presenten sus alumnos a través de la prueba enlace. Esto es lo que rechazan actualmente los profesores. ¿Qué están pidiendo los jesuitas? Evaluación. ¿Qué están rechazando los maestros? Evaluación. ¿Entendemos? ¿Qué han aceptado los hijos de los padres? La educación de los jesuitas. La evaluación de los jesuitas. Y por eso los periódicos ya empiezan a decir: darán de baja 24 maestros en Morelos por no presentar evaluación. ¿Qué quieren los jesuitas? Todo maestro que no se controle bajo ellos lo dan de baja. ¿Entienden, hermanos? Eso es. Sí. Sino también por la carga de trabajo, porque prácticamente nos están pidiendo, sí, que ahora entreguemos todo nuestro tiempo a la educación, destinando, viendo que varios compañeros nos hemos puesto a platicar y estamos, sí, en desacuerdo de que les vamos a estudiar a nuestra familia. Prácticamente la educación, o los que elaboramos para la educación, quieren que nos convirtamos como si fueran en siervos, las monjas. Monjes que sirven en los colegios. Ahora quieren que los maestros sean monjes y que se dediquen completamente al plan de los jesuitas de la educación en México, ¿es cierto? Y ahora, si no están de acuerdo, te dice maestro, ahí está la puerta. Y si no están de acuerdo en ser monjas o monjes, los dan de baja. Nuestro deber como cristianos es alertar del verdadero carácter del intento de Roma por adueñarse otra vez de las conciencias de los seres humanos. Y miren lo que dice aquí. Profesores, ¿qué dice? ¿Conservarán qué? Empleos. ¿Saben que Nuño estudió en la Universidad Jesuita? ¿En la Iberoamericana? Y fue el director de la clase de estudiantes, algo así, allí en la Iberoamericana. Él está imponiendo el sistema de los jesuitas con sangre en México para tus hijos. Hermano, no hay duda de lo que dice ese libro, Romanismo y la Reforma, ¿verdad? Lo leo otra vez para los que... No sé, aquí está. Un libro de un inglés. Romanismo y la Reforma, and the Reformation, de la Reforma, dice otra vez: el día no está distante y puede estar muy cercano cuando tendremos que pelear la batalla de la Reforma una vez más. ¿Saben quiénes están haciendo eso? Quizás sin querer, los profesores en México, por otras ideas, por otros conceptos, pero lo están haciendo. Bien. ¿Quedó entendido quién está detrás de la reforma educativa? ¿Sí? ¿Los jesuitas? Bueno, ahora sí, ¿dónde están los niños que estudiaron cuarto año? Bueno, ¿cuánto les falta por pasar cuarto año? Ahora nadie va a pasar, ni nadie. Ahí está. Va a pasar todavía. Ya va a salir de cuarto año. Hermano, este es el mejor catecismo que tiene la Iglesia Católica Romana, el libro de cuarto año. Sí. La Biblia dice: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Roma sabe que instruyendo a sus niños, de protestantes, de todo lo que sea, en su inconsciente ya les mezcló lo que quería mezclar, el catolicismo romano. Sí. Y un niño dijo: a ver si es cierto, y fue por su libro y lo trajo. Pues qué bueno, porque aquí está el libro. Y así está Roma en la educación pública de México. En estos libros ustedes van a ver cómo el catolicismo es exaltado. Vamos a empezar. Ese es el libro, cuarto año, ¿sí? Historia de México. Este es un libro, un catecismo por excelencia para todos los niños. Está en la sección del bloque cuarto. Ahí viene generalmente casi toda la información, ¿sí? Y empezamos viendo algunas cosas, ¿sí? Vamos a empezar los primeros contactos de España con América. Quiero decirles, hermanos, que estos libros no están hechos para pensar. Estos son cuentitos. Los libros de antes eran para pensar, con datos, estadísticas, todo. Quien haya leído estos libros, hermano, es mejor que lean los libros que están estudiados. Chicos, esto no es historia, estos son cuentos. Y confundidos, ¿sí? Vamos a ver aquí. Miren nada más cómo empezó todo. A finales del siglo XV, en el Reino de España, el marino genovés Cristóbal Colón planeó dar vuelta al mundo para llegar a India, etcétera, etcétera. Fue financiado por Isabel de Castilla. El 3 de agosto de 1492 zarpó del puerto de Palos, se vino con dos carabelas, llamado La Niña y La Pinta, y como una nao, ¿cuál? Desde aquí empieza el catolicismo. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora es su justicia. Catolicismo. ¿Y saben ustedes que tiene que ver mucho las imágenes para exaltar el catolicismo? Cristóbal Colón en la corte, ¿con quién? Con los reyes católicos. Ustedes dirán, bueno, esto es historia. Sí, es historia. Pero en este libro se pasan de la historia exaltando la Iglesia Católica Romana. Ahí está, catolicismo, catolicismo. Sí, pero aquí apenas empezamos. ¿Sí? Miren lo que dice acá. Vamos a leer. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Ahora sucede que los niños se tienen que aprender esto: evangelización, concepto de fraile y concepto de misiones. ¿No es un catecismo esto? ¿Qué es evangelización? Predicar y propagar los evangelios y la fe cristiana en un lugar. ¡Ah, qué bonito! ¿Eso lo hizo Roma? Pues sí, ¡ah! Entonces Roma evangelizó. Eso es lo que se va en la mente del niño. ¿Y tú, protestante? ¿Te vas a enseñar, digo, que Roma evangelizó? Roma no evangelizó. Roma despotricó las naciones. Está en la historia. Misiones. Miren, vamos a leer lo que sus niños están leyendo, hermanos. Este es como un repaso de lo que viene en los libros. Después de la conquista de Tenochtitlán se iniciaron varias expediciones hacia el norte y sur de Mesoamérica con dos objetivos principales: la búsqueda de metales preciosos y la evangelización. ¿Qué es evangelización? Llevaron los evangelios y la fe cristiana. ¡Ah, qué bonito Roma! ¿Se dan cuenta? Queda así en la mente de los niños. Roma se fue a evangelizar. Entre 1534 y 48 se descubrieron yacimientos de plata en Taxco, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato. Se establecieron presidios, lugares cercanos a las mismas, que los españoles usaban para defenderse de los ataques de grupos nómadas, así como misiones. ¿Qué es una misión? Allí habitaban los misioneros, quienes se encargaban de evangelizar a los indígenas del lugar y cultivar las tierras para satisfacer las necesidades. O sea que los que trajeron el evangelio fue Roma. Eso es lo que queda en la mente de mí. ¿Realmente la Iglesia Católica Romana evangelizó a los indígenas? ¿Quién construyó las grandes catedrales católicas en México? ¿Quién? Los indígenas. ¿Eso es evangelizar? ¿Cuántos murieron? Miles murieron. Y Roma se jactaba de que eran sus esclavos. Es una gran mentira. Está en el libro de cuarto. Una gran mentira. Fraile dice, los frailes se acercaron a los grupos nómadas de esta región para evangelizarlos. ¿Quién es un fraile? Miembro de una orden religiosa que se dedica a predicar el evangelio fuera de los monasterios. Vivía solo con lo necesario que obtenía de donaciones y limosnas. ¿Es verdad eso? En la mente del niño entonces ve un fraile, tú eres bueno, traes evangelización. Hermano, eso es lo que Roma quiere. Es lo que tu niño está siendo educado, o fue educado ya. Hermano, cuando veo esto, Dios tendrá un remanente. Los catolizaron a los niños. ¿Sí, hermana? Compré un libro, se lo compré a mis hermanos que me invitaron. Sí. Y pues, yo ahí me di cuenta de eso. Exactamente. Pues, obviamente, sí, pues, como comentábamos ahorita. Sí. Uno es maestro, todo lo que se quiera, pero a veces uno no desconoce lo que hay en otros niveles educativos. Y mi sobrina tiene ese cuarto caro. Sí. En este libro está, y saben una cosa, este autor ya tiene un conflicto en los siglos. Uno, hermano, es usted propio, se lo dio. Ahorita les cuento la historia. ¿Sí? Así es, hermano. O sea, nosotros no tenemos que ser ajenos a la profecía. Vivimos en la profecía, no somos políticos, pero alertamos como Roma quiere dominar el mundo, incluyendo México y las conciencias de los hijos de los protestantes en México. ¿Sí? Pero exactamente, ¿verdad? Y a ver si nos agarra el celular por ahí, que nos platique el hermano directamente cómo fue que le dio a este señor que desenmascara a Roma, cómo le dio el conflicto a los siglos. ¿Sí? Entonces, miren lo que está haciendo Roma. ¿Sí? Todo esto viene ahí en ese libro, lo estamos viendo para comprobar. Ah, ahora miren qué es lo que dice aquí. Una vez iniciado el proceso de colonización, los españoles llevaron a cabo diversas acciones para gobernar las áreas que habían conquistado. Una de ellas fue reubicar los pueblos y agruparlos en torno a nuevas aldeas. Así se dio inicio al diseño de ciudades caracterizadas por una plaza central, una gran iglesia y calles rectas. ¿Quiénes fueron? En realidad fueron los jesuitas los que dieron ese diseño. ¿Sí? Los que dieron ese diseño. La corona española envió un grupo de frailes para convertir a los indígenas de los territorios conquistados a qué religión, por medio de la evangelización. Todo esto se queda con los niños, hermano. ¿Qué le debieras tú estar enseñando? Roma es la bestia de Apocalipsis y ha querido dominar la conciencia, y tú no te debes dejar de dominar por Roma, y sus frailes no son más que otra cosa que agentes de Roma para dominar libre albedrío que tiene un cristiano. Esa es la verdadera educación protestante. El conflicto de los siglos lo dice. Hubo tiempo en que los padres enseñaban a sus hijos a tener un aborrecimiento al papado, y hoy es tiempo de que a través de la educación pública en México, los jesuitas están enseñando a los hijos de los protestantes a amar a Roma. De hecho, ahí mismo en el conflicto de los siglos, cuando habla de los primeros reformadores, sí, dice que luchó principalmente contra lo que luchaba era contra los frailes. Contra los frailes. Porque se llevaban la riqueza del pueblo, se llevaban todo, hacían que... Los frailes explotaban a los pueblos. Hacían que los niños siguieran... ¿Y qué figura le están poniendo aquí de los frailes? Los frailes son los deditos, las uñas del papado. ¿Sí? Para llevarse las riquezas del pueblo. Y aquí se lo están poniendo como que si ellos realmente fueran los ángeles que bajaron del cielo. Miren, hermanos. Y miren que dicen los frailes, gracias, es un comentario interesante, hermano. Los frailes también se encargaron de la educación de los hijos. Ah, por eso salieron grandes mexicanos corruptos. Por eso, aunque pongan 1000 institutos contra la corrupción, Roma será el centro de la corrupción. Así es. Hermano, mira lo que dice. Ah, los frailes se encargaron de educar a los hijos. Por eso hay todo lo que hay en México. Bien que lo dicen aquí, pero en su sentido romano. De las familias indígenas de los estratos altos, enseñando, ¿qué enseñaban a los niños? Ah, no te preocupes. Miren cómo la ponen aquí como una madre amorosa a Roma, cuando en realidad es la que por cuántos años nos estuvo pisoteando. 1500 a 1810 hasta 1857. ¿Cuándo llegó Hernán Cortés para acá? 1524. Por 3 siglos. Desbarató y despotricó y se llevó todo el oro y todo para Europa, para el Vaticano. Así que ellos presentan a Roma como la que enseñó religión, mientras que las niñas las instruían en labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres, ¿qué? Y mira, porque todo lo que están poniendo aquí, madres cristianas, Roma crea padres cristianos y madres cristianas, por eso México no es corrupto. Y miren, aquí está. En este mural del convento de Huejotzingo, Puebla, están representados los primeros 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España. ¿Qué? Hermanos, en dos páginas está lleno de catolicismo romano a favor de Roma. Dos páginas. Les tendremos que hacer a nuestros hijos un lavado de cerebro, que se quiten todo lo de Roma. Porque ya es como una esponja que se mete ahí. Miren acá. Estamos analizando esos libros, ¿eh? De la realidad. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿No son imágenes católicas? Este libro es un catecismo. Miren. Vamos a leer tantito acá. Como consecuencia de la nueva organización y la enseñanza, las creencias y formas de vida de los indígenas se transformaron. Oh, llegaron a ser gente muy inteligente. ¿Cuál, hermano? 300 años los indígenas siendo manipulados por los frailes. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Algunas se integraron con la nueva religión. ¿Qué están enseñando aquí? Lo que hablábamos en la mañana, el sincretismo. Un ejemplo de esto que aún existe hasta nuestros días es la celebración del Día de Muertos, que integra creencias indígenas y cristianas sobre la muerte. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está enseñando ahí el niño? Que hay creencias cristianas. Así es como los jesuitas se meten disfrazadamente. Y miren lo que dice acá. En las ciudades donde se establecieron, construyeron catedrales y edificios. ¿Qué construyeron? Catedrales. Bueno, repetida y repetida y repetidamente. Hacia Roma. Sin embargo, estas construcciones adquirieron un aspecto propio por los materiales que se realizaron y sobre todo porque fueron hechos por los indígenas. ¿No dice que lo forzaban? ¿No dice que eran sus esclavos? ¿Piensan que los indígenas decían, aquí vengo a que les ayude Iglesia Católica Romana? No, hermano, no fue así. Y miren que tienen acá otra figura. ¿Qué es esto? Escuchen cómo está la doctrina católica romana aquí. Miren lo que dice. El matrimonio y el bautismo de indígenas fueron muy importantes para consolidar. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo Roma? ¿Quieres meterte el evangelio? Tienes que ser bautizado por un católico romano. Lo que estudiamos hoy en la mañana. ¿Qué piensan hasta aquí, hermanos? Ya no vamos a mandar a los niños de escuela. Todavía falta. Estamos analizando. Entonces aquí se presenta dos cosas aquí. Se presenta nace Sor Juana Inés de la Cruz. Y acá está otra iglesia católica que es la principal iglesia católica de los jesuitas en México. ¿Cómo la exaltan en este libro? No hay duda, como dice Francisco Martín Moreno, que los libros de texto fueron escritos en los sótanos de la Catedral de México. Pero lo que en realidad es que fueron los jesuitas que estuvieron detrás de todos estos estándares en la reforma educativa. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, yo sé que están luchando. Lo bueno que el aire acondicionado, porque si hiciera calor, es más difícil despertarlos cuando hace calor. Más difícil. Miren ustedes qué presentan aquí. Aquí presenta. Hermano, me puse a estudiar esos libros. Museo Nacional del Virreinato de Tepoztlán, Estado de México. exhibe este cuadro pintado por un autor anónimo en el siglo XVII, en el que representa las diferentes castas. ¿De qué está hablando aquí? Museo Nacional, ¿de quién? Del Virreinato. Y dicen, miren, aquí está el Museo del Virreinato. ¿Por qué? Porque desde allí gobernaron los jesuitas a México. ¿Tanto vosotros? Y cuando uno se pone a investigar Museo Nacional del Virreinato, ¿sí? Esta es la página web, Museo Nacional del Virreinato, en Tepozotlán. Este es el museo, esta es la página web, pero este es el que hicieron los jesuitas, este museo. Aquí está, miren. Museo Nacional del Virreinato, dedicado a conservar, investigar, exhibir y difundir las manifestaciones artísticas culturales de la época virreinal. Tiene por sede el ex colegio jesuita de Tepozotlán. Hermano, en ese libro de cuarto año te exaltan el jesuitismo más no poder. Así está. Ahí lo ponen. Vamos a ver. Colegio Nacional del Virreinato. ¿Qué otra cosa encontramos allí? Miren lo que dice, virrey. El nombre lo nombraba el rey como su representante. En general era un hombre con experiencia militar. Se encargaba de dirigir la política, la economía y la justicia de la Nueva España, así como de apoyar a la iglesia en su labor evangelizadora. ¡Qué bonito, ¿verdad? No, bonito no. Eso es lo que se le mete al niño. Hay que apoyar a la iglesia, hay que apoyar a la iglesia. Los frailes apoyan a la iglesia, todos apoyan a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Católica romana? Hermano, quizá para nosotros decimos, bueno, esto, yo ya estoy maduro, etc. Hermano, el niño no. El niño agarra todo lo que le den. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar eso rápido. Hermano, esto es impresionante. Esta parte es la página 136. Es impresionante. En primer lugar, esta es la fachada del colegio jesuita. Es una fachada del colegio jesuita. Otra vez más. Ya lo pusieron atrás, ¿se dan cuenta? Otra vez lo vuelven a poner. Porque ellos saben que por la repetición el niño puede entender muchas cosas. Y esto, hermano, los hijos de los protestantes, ¿verdad? Evangélicos, adventistas, presbiterianos, metodistas, lo que sea, ahí caen, en Roma y bajo Roma. Miren, ustedes díganme, si su niño aprendió esto, ¿cómo se lo van a quitar encima? La iglesia novohispana. ¿Cuál iglesia? ¿Protestante? ¿Católica? Hermano, aquí no se habla nada de lo que estaba pasando en el protestantismo en otros lados, en esta ley. La iglesia tuvo gran importancia durante el virreinato. ¿Por qué no dice que quiso manipular y quiso imponerse aquí en México? Desde aquí tú tienes que decirle a tu hijo toda la historia verdadera de lo que fue Roma en México, hermano. Pues los reyes españoles gozaron de un privilegio que se llamó patronato real, que consistió en un permiso que les otorgó el Papa para controlar todos los asuntos administrativos de la Iglesia Católica de su imperio. ¿Cómo se llama esto en la profecía? La mujer que se sienta sobre ¿qué? Muchas aguas. Designaban, por eso los reyes designaban todas las autoridades eclesiásticas, entre ellas a los obispos, quienes además de atender asuntos religiosos, solían ser altos funcionarios de la corona, ya que incluso llegaron a ejercer el cargo de virreyes. De esta forma, la iglesia novohispana estaba muy influida por los intereses políticos de la corona. ¿Unión, iglesia, qué? Ahí va la doctrina, unión, iglesia, estado. Y mira lo que dice aquí. Asimismo, la iglesia desempeñó un papel importante en los ámbitos educativos. Se necesita la iglesia para la educación, la iglesia católica romana. Y culturales, dado que mediante su intervención se crearon escuelas, seminarios y universidades. ¿Es cierto eso? Hermanos, se crearon escuelas y universidades solo para los de la alta élite. El pueblo sufrió en México por Roma. A ver, que alguien trate de mandar a su hijo ahorita aquí en México a una escuela jesuita. A ver, si no es billete, son privadas. Le están dando algo que no fue Roma. Con las aportaciones de los creyentes, mira nada más, los creyentes aportaban liberalmente. No es cierto. Y la labor de las órdenes religiosas, establecieron un gran número de hospitales y orfanatos que atendían a toda clase de enfermos y asistían a los huérfanos. ¿Eso fue lo que fue Roma? Al contrario, hermanos. Ahorita que veamos el otro tema en la tarde, la influencia de la visita del Papa de México, van a ver que no es así. Vayan ustedes afuera de una iglesia católica romana, van a ver pordioseros y a ver si sale el sacerdote a comer con ellos. Lo que sobró de la hostia, que se los dé. No, eso no pasa. Era usual que en tiempos de crisis se abandonara los recién nacidos en casas de familias ricas o en monasterios. Y miren lo que dice acá abajo. Estamos analizando esto. La sociedad novohispana era profundamente religiosa y confiaba en qué. ¿Qué están exaltando aquí? Los milagros. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos en la mañana? Los falsos profetas iban a traer qué. Milagros, la bestia iba a hacer milagros, todo eso. Pues aquí se le está enseñando a confiar a los niños que en Roma hay milagros. Por tanto, era común que en las iglesias se veneraran a quién. Y es lo que dice en este libro Francisco Martín Moreno. ¿A poco hay santos? ¿A poco en la iglesia católica se aparecen santos? Vienen, creo que santos también en el libro. Ah, vienen de todo. No son santos. No son santos. No, ¿por cómo van a explotar a México por 300 años y ser santos? Que se les habían aparecido en los pueblos o comunidades. Ellos están evangelizando aquí a la gente con su doctrina. Que en México se han aparecido santos, que se aparecen y que son milagros. Eso es lo que va en la mente de los niños. Es lo que va en la mente de los niños. Y mira todavía lo que dice. El culto más culto. No es libro de texto. El culto más popular que tuvo devotos de todos los grupos sociales, ¿cuál fue? ¿Qué están exaltando aquí? El culto a la Virgen de Guadalupe. Hermano, esto es como una cascada que cae sobre la mentecita ingenua de los niños. El culto más popular fue el de la Virgen de Guadalupe. Le llamaron Virgen de Guadalupe, que llegó a convertirse especialmente durante el siglo XVIII en un símbolo de identidad novohispana. Las festividades religiosas marcaban el ritmo de la vida cotidiana, tanto en el campo como donde más dice. Miren tantas cosas que están pasando, hermanos, en la educación, en las ciudades. Las procesiones eran frecuentes, participaban todos los grupos sociales. Las calles se adornaban con flores, se solían realizar bailes de origen mesoamericano con influencia de costumbres españolas y africanas. Todo esto, hermanos, es una aculturación o inculturación. Es decir, metiéndoles la doctrina católica romana a estos pobres niños. Y después habla de la Inquisición. En 1571 se estableció la Nueva España, el Tribunal del Santo Oficio. ¿Por qué no dice que quisieron matar en Roma a más de 50 millones de cristianos? Todo eso está pasando en la educación para que tú entiendas, hermano, lo que está detrás de la reforma educativa. ¿Entendemos? Lo que está detrás de la reforma educativa es que los maestros ni saben por qué están, que los maestros están cumpliendo una profecía, están resistiendo el avance de Roma, pero ni lo saben ellos. Es como Nabucodonosor. Dios le dio una profecía, pero ni sabía Nabucodonosor qué era la profecía. Tuvo que ir a decirle a Daniel: hey, dime de qué se trata esta profecía, porque ya se me olvidó el sueño. Sí. Les hablan de la Inquisición, cuya función era juzgar y castigar a quienes se alejaban de dónde. Entonces, ¿qué se queda en la mente del niño? Fe católica, iglesia católica, convento católico, evangelización católica, frailes católicos, misiones católicas. Este es un libro de evangelización católica en las escuelas. Cuando el niño sabe que por algo que haga mal te castigan, mira, te van a castigar por no ser católico. Ajá, exactamente. Se le siembra ahí. así está. Algunos delitos religiosos se llegaban a castigar con pena de muerte, el uso de ciertas plantas, hechizos o encantamientos no se consideraba tan grave. Hermanos, entonces, ¿a qué llegamos aquí? Mira, todo este capítulo es Roma en resumen. Roma en resumen. Pero avancemos. Ahí está el convento de Bonaculta, el Museo del Virreinato. Aquí habla que fueron por los jesuitas, la compañía de Jesús. Los jesuitas, ellos se exaltan y se exaltan en ese libro, hermanos. Ese es el templo de San Francisco Javier. No es otra cosa más que el templo de los jesuitas. Ahora aquí le voy a presentar otra cosa que a mí me pareció horrendo. ¿Saben que sus hijos se tienen que aprender nombres? ¿Son nombres de jesuitas? ¿Saben eso, hermanos? En la educación, en los libros de texto. Miren, aquí este es el interior de la iglesia de San Javier, otra vez de la iglesia de los jesuitas, aquí adentro, otra vez se lo pone, otra vez se lo pone. Miren lo que dice acá. Dice: el legado novohispano forma parte de nuestra cultura, etcétera, etcétera. El legado virreinal puede apreciarse en nuestro gobierno, pues de este periodo proviene el ayuntamiento, institución, etc. Oaxaca, Puebla, fue diseñado por ellos, Saltillo, ¿sí? Y mira lo que dice aquí, otra vez, todo está lleno de oro. ¿De dónde sacaron este oro? De aquí de México, para adornar sus iglesias. Catolicismo romano, que se ubica atrás de los altares en las iglesias católicas. Esta imagen aparece en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco de Javier, otra vez la iglesia católica romana de los jesuitas. Ajá. Ya es mucho, hermanos, ya es mucho lo que nosotros vemos aquí. Pero mira, los nombres que se tienen que aprender tus hijos en cuarto año. Te voy a preguntar quiénes son, a ver si los conoces. ¿Ya se van nuestras hermanas? Gracias por acompañarnos, hermanas, ¿verdad, hermanos? Gracias. Esperamos que hayan entendido un poquito esta parte del tema. ¿Cómo dice? Ah, sí, sí, ahí se lo pasa, por favor. Gracias por venir. Nos despedimos. Miren, hermanos, les voy a preguntar si ustedes conocen estos personajes, porque sus niños los tienen que conocer. ¿Conocen ustedes? Dice aquí, en la literatura destacaron escritores como Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Alguien ha escuchado de ella? ¿Quién era? ¿Qué orden católica? ¿Qué hacía? No sabemos, los niños se lo tienen que aprender. ¿Saben quién fue Carlos de Sigüenza y Góngora? ¿Sigüenza y Góngora? ¿Saben quién fue Manuel de Sumaya y Jorge de Torres? ¿Saben quién fue Miguel Cabrera y Juan Correa? Y de esos yo nunca me acuerdo haberlos aprendido. Pues ahora están ahí. Son jesuitas al servicio de Roma. Vamos a verlos. Bueno, primero, Sor Juana. Sor Juana, esta es, ¿qué es? A ver, otra vez, figura católica romana. ¿Sí? Figura católica romana. ¿Sí? Dice aquí la investigación que todo el mundo puede tener acceso a ella, ¿verdad? Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa de la orden de San Jerónimo. Ay, ay, ay. Por eso se fue. No, aquí está su esposa. Cuidado que hable con el hermano Jerónimo. Ay, allá está el hermano. De la orden de San Jerónimo. ¿Y cuál es la orden de San Jerónimo? La orden de San Jerónimo, la orden de San Jerónimo, nacimiento de la orden, ¿verdad? Los que quieran ver, monjas jerónimas. Sí, monjas jerónimas. Eso es lo que es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién inventó esa orden? A mediados del siglo XIV surgen espontáneamente varios grupos de ermitas. eremitas que deseaban imitar la vida de San Jerónimo. ¿Sí? Hermano, pues esta es la orden de, o sea, San Juan Inés de la Cruz, es de una orden católica. Tienen que aprender eso. Orden de San Jerónimo, ¿quién creó la orden de San Jerónimo? Vamos a ver aquí. La orden de San Jerónimo, pues nada más ni nada menos, del latín Ordo Sancti, Ordo Sancti Hieroni, OSH, es una orden religiosa católica de clausura monástica, de orientación puramente contemplativa, que surgió en el siglo XIV, antes de la Reforma Protestante, siguiendo el espíritu de San Jerónimo. En 1333 el Papa Gregorio XI fue el que aprobó esa orden. Ahí está. Entonces se les habla de San Juan Inés. ¿Quién es el otro señor? Carlo de Sugüeña y Góngora, ¿se acuerdan? ¿Quién fue él? Jesuita, miren. Ahí está. Jesuita. Sí. Fue un segundo de 9 hermanos, de 5 niños y 4 niñas, emparelado con el famoso español, etc. El 17 de mayo de 1660, su fuerza comienza sus estudios en Tepozotlán por los padres jesuitas. ¿Hermano? Entonces los niños se tienen que aprender esos personajes jesuitas. ¿Quién es este otro Manuel de Sumaya? Pues también, Manuel de Sumaya, compositor y organista y maestro de capilla. ¿Sí? Maestro de capilla. ¿Sí? Un músico católico romano. Músico católico romano. ¿Sí? Fue el músico de la Catedral de la Ciudad de México. Este señor, que se tienen que aprender sus hijos. José de Torre, ¿quién fue José de Torre? Pues también otro católico, ¿sí? José de Torre recibió su formación musical, ¿verdad? El Colegio de Niños Cantores, sus maestros fueron probablemente Cristóbal Galán. Hermano, da tristeza. Están exaltando a los artistas católicos, la literatura católica, todo. Miguel Herrera, ¿se acuerdan de Miguel Herrera? Bueno, Miguel Herrera fue un pintor, ¿cómo? A ver, me equivoqué, Miguel Cabrera, gracias por la corrección. Miguel Cabrera pintó todo este tipo de cuadros, entre ellos un cuadro al fundador de la Orden de los Jesuitas, Ignacio de Loyola. Eso está en el libro del cuarto año. Hermano, está llenísimo de jesuitismo. Ese libro. Está llenísimo. Ahí está. El otro, Juan Correa. También Juan Correa. Pintor. Principalmente pintó temas guadalupanos. Temas guadalupanos. ¿Qué piensan cuando ven el bloque 5? Que la Iglesia Católica apoyó la independencia. ¿O así? No, hermano, le cortó la cabeza Miguel Hidalgo. Lo excomulgó, pues, eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Y otra vez más la figura del catolicismo acá. ¿Qué ven aquí? La Virgen. ¿No se les hizo ya mucho? Ya hasta los veo aburridos. O pues ya con sueño. Todo esto es catolicismo, hermanos. Todo esto es catolicismo. ¿Qué página es? Ah, esta es la 168. 168. Y otra vez más acá. Miren, hermanos. Otra vez acá. ¿Qué lleva allí? El cura Hidalgo. ¿Otra vez? Entonces, ¿qué pensaríamos de los niños protestantes que están ahí, hermanos? Ahora, solamente al final, en este libro se habla en contra de todos, el libro de quinto año. ¿Por qué? ¿Quién imprimió estos libros? El libro que tienes en tus manos fue elaborado por la SEP, pero no dicen allí, por parte del CEE, Centro de Estudios Educativos. Eso no lo menciono. Pero ahorita lo vamos a ver qué. Vamos a ver acá, permítame tantito, que ya lo está mencionando, permítame un momentito. Aquí está, mira. Este ya es un libro. No sé cómo llamarle. Miren. Este ya es el libro oficial. ¿Sí se puede ver ahí? Libro oficial. Programas de escuela de calidad. Ya es el libro oficial. Por el gobierno, creo que de Felipe Calderón. ¿Sí lo ven? Y miren ya cómo viene aquí. Quiero que lean esto. Estándares de gestión para la educación básica. ¿Quién inventó eso? Los jesuitas. Vivir mejor con los jesuitas, mira. Estándares de educación básica, y vean lo que dice aquí. Desarrollados. Estándares de contenido. Ver la presentación. Aquí está, miren. Para que vean. Ellos lo reconocen. Libro de estándares de educación básica lo reconoce. ¿Qué dice allí? Aquí está cómo dominan los jesuitas. Directamente. Escuela de calidad es lo que buscan los jesuitas. Libros de estándares de educación básica. Aquí está. Ahí está. Es ese. Y ahí están sus módulos y sus estándares y todo lo demás. Eso quería mostrárselos porque es una realidad. Bueno, por ejemplo, solamente vamos a ver algunas cosas que pasaron aquí. Tú sabes que aquí exaltan una iglesia para la coronación de Iturbide, Agustín de Iturbide, en una iglesia católica romana. ¿Sí? Y ponen el escudo de Iturbide. ¿Cuál es el escudo de Iturbide aquí? Ve aquí, está el libro de texto. Aquí está. ¿Qué es? Un águila. Pero si lo vemos más a fondo, ¿qué es? Un águila. ¿Y qué hay arriba? Y si vemos bien, por otro lado, el escudo de Iturbide, ¿cuántas cruces le ven? Empecemos. Una, dos, tres, cuatro cruces. Porque Iturbide fue vasallo de Roma en México. Por eso lo coronaron a él, la Iglesia Católica Romana. Y por eso lo ponen a él como su ¿cómo se dice? Aquí está, lo exalta. Todos los gobernantes mexicanos que ayudaron y le echaron la mano a la Iglesia Católica Romana, los exaltan. Y a los que no, ni lo mencionan. Bueno, pero hay muchas cosas aquí. Pero quiero presentarles lo último. Hermanos, ¿saben ustedes de las leyes de reforma de Benito Juárez? Esto es lo único que se dice. Casi ni quieren hablar. Casi ni quieren hablar. Pero me voy hasta acá, hasta el final. Solo en el libro de texto de sexto año. Miren, ¿cuánto le dedican a la reforma protestante? ¿Saben cuánto le dedican? ¿Cuántos son? De rojo, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro míseros párrafos dedican a la reforma protestante. Solo cuatro. Hermano, es necesario que eduques a tu hijo como protestante. Y mira cómo lo educa. Libro de sexto año. Sí. Grandes cambios ocurrieron en el ámbito religioso durante el siglo XVI. Entre los católicos se dio una separación. Una parte de los creyentes desconocieron la autoridad del Papa y formaron su propia religión. No, no, escuchan lo mismo que está pasando, hermanos. A este movimiento se le llama reforma protestante o religiosa. Algunas autoridades de la iglesia vendían indulgencias a los fieles, tanto ricos como pobres. Algunas, dice, o sea que otras no, ¿verdad que sí? Esta es la manipulación. Como lo dice la iglesia católica. Sí. Es decir, se cobraba por el perdón de sus pecados. A cambio de dinero se garantizaba a las personas que al morir descansarían eternamente en el cielo. La corrupción de los principios cristianos indignaba a muchos religiosos, entre ellos un monje agustino de origen alemán llamado Martín Lutero, quien consideraba inmorales esas prácticas de la iglesia católica. O sea, fue Martín, no era la Biblia, sino era Martín. Lutero señaló que sus integrantes, incluyendo el Papa, vivían rodeados de lujos, lo que según él iba en contra de las enseñanzas originales del cristianismo. Otros clérigos y pensadores europeos se sumaron a estas críticas en diferentes regiones de Europa. ¿Fue verdad eso? Fue verdad, pero no fue toda. Ellos descubrieron la Biblia y descubrieron que el Papa era el anticristo, por eso salieron de Roma. Miren lo que dice acá. ¿El resultado fue qué? ¿Cómo ponen a Martín Lutero? Como divisionista. Ah, él fue el culpable que el catolicismo se dividiera. Por un lado, quienes respetaban la autoridad del Papa, y por otro lado, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Cómo va a salir el niño el sexto año? Papá no es disidente. No. Si usted respeta al Papa, no es disidente. ¿A quienes se les llamó protestantes? El protestantismo se negó a reconocer la iglesia, que la iglesia fuera la única autorizada para interpretar la Biblia, sino que todo creyente podía hacerlo, y por ello no solamente necesitaba que la gente aprendiera a leerle en latín, sino en su propio idioma. Por eso Lutero tradujo la Biblia al alemán. Posteriormente hubo traducciones a otros idiomas. La aparición del protestantismo originó fuertes conflictos en Europa, todo contra el protestantismo, y en diversos países estallaron guerras. El odio y la intolerancia se prolongaron durante varios siglos. ¿Se dan cuenta la figura que proyectan al protestantismo, hermanos? Solo una página al protestantismo. Una página. Bueno, fuera de eso me puse a estudiar otros libros, como este de quinto grado, Formación Cívica y qué más. ¿Qué es eso? Estos son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, aplicados a los niños. Visualización, un largo silencio. Mire, aquí está la visualización de Ignacio de Loyola. Este es un gato medio raro. Mire, estos son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Vamos a explicar un momento eso. El protestantismo estaba avanzando, la gente estudiaba la Biblia, leía que Cristo había multiplicado los panes y peces y decía: tengo fe en Jesucristo que voy a hacer lo mismo por mí. Pero eso enseñaba Martín Lutero, la palabra, fe en la palabra. Pero vino Ignacio de Loyola y dijo: voy a deshacer el protestantismo con la misma Biblia. Qué tremendo es el diablo. Y dijo: a ver, siéntense, cierren los ojos, empiecen a ver ahí que tocan un pan, cómanselo. ¿Sabe a nuez? Y les empezó a enseñar sus sentidos, a través de sus sentidos, a experimentar la Biblia. ¿Entienden? Esta es la diferencia. Nosotros usamos la razón para entender la Biblia. ¿Amén? El jesuitismo usó el sentimiento, la imaginación vaga. Siente que te metes al infierno, siente que te quemas, pide agua que te echen un poco. Y es pura imaginación. Ahora, ¿dónde metieron eso? Aquí, mira. Imagina que sales de tu salón. Eso es lo que es los ejercicios espirituales. Por una calle muy larga caminas, que llevas hasta una vieja. Ah, pero mira lo que dice aquí. Llevas hasta una vieja casa abandonada. Siéntate en posición cómoda. ¿Qué dice aquí? Cierra los ojos. ¿Y qué más? Que estás dentro de la siguiente historia. que tu maestro o maestro te leerá en voz alta, y ahí es donde los maestros se convierten en vasallos de los jesuitas. Está tremendo, hermano, está tremendo esto. Guías espirituales. Esto es lo que son las 40 madrugadas que están haciendo varios, de varias personas. ¿Cómo? Así, ya son las tardeadas. Y entonces tu cuerpo empieza a qué. Mira todo lo que le van a hacer a los niños. Tu cuerpo empieza a temblar. Sientes que cada vez, sientes que te haces cada vez más pequeño. Hermano, tu espiritismo. Te reduces hasta el techo. Hasta que el techo, dice, de pronto no llegas más que la altura del marco de la ventana. Pura imaginación. Esto es entrenamiento de los jesuitas, hermanos. No hay duda. Ya solo eres del tamaño de un libro. Esto es imaginación. Miren, si los alumnos logran caer en este juego, los maestros dominarán a toda una niñez mexicana que ya no pensará, sino se imaginará, imaginará cosas. Y continúas escondiéndote. Nota, ahora que cambias de forma, tu nariz se alarga cada vez más, tu cuerpo se llena de pelo, comienzas a andar en cuatro patas. Cuatro patas, y comprendes que te has convertido en un ratón. Esto es lo que hizo Ignacio de Loyola, hermanos. Está tremendo esto. Esto se llama ejercicios espirituales. Por eso se llama el texto. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? ¿Saben que realmente es formación espiritual? Aquí lo están acostumbrados a que no piensen, a que usen la imaginación. Ah, tremendo, hermanos. Luego cuando vi esto del gato y el ratón, porque es un gato y de repente se convirtió en ratón. Ajá. ¿Qué pasa? No, no, hermano. ¿Qué? ¿Cómo? Lo reducen a ratón, porque ellos, los que manipulan son el gato. Bueno, sí. Lo reducen a ratón porque lo convierten en algo más grande. De gato a ratón, hermano, inferioridad y manipulación, hermano. Esto es lo que está pasando. Estos son los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola, el fundador de los jesuitas. Un largo silencio, un largo silencio, hermano. Esto no es nada más que la meditación. La meditación, y miren lo que dice acá. Fíjense lo que dice. ¿Qué dice aquí? Al terminar, respira profundo. Hermano, hasta cierto punto es autohipnotismo esto. Que tú cambies de gato a ratón cuando no eres ninguna de las dos. Reflexiona sobre lo que sentiste. Hoy me llamó la atención que en un grupo los hermanos estaban diciendo, mi hijo ya se expresa muy bien, dice todo lo que sienta. Hermano, tú debes enseñar a tu hijo a que diga lo que está escrito, no solamente lo que sienta. Y comprendí de dónde están siendo manipulados desde aquí. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste ratón? ¿Cómo te sentiste cuando fuiste gato? Dicen que ahora vienen los siguientes ejercicios. Vestirán a su hijo de mujer y a su niña de hombre. ¿Cómo te sentiste cuando estabas vestida de hombre? ¿Cómo te sentiste cuando estabas vestida de qué? ¿Vestido de mujer? Hermano, ya viene esto. Esto ya viene. Entonces, hermano, esto me encontré en este libro de formación cívica y qué más. ¿Y qué me encontré aquí? A ver qué vende raro ahí. La bandera gay. La bandera gay. Aquí está. ¿Este es quién? ¿La abuelita? ¿El abuelo, tal vez? ¿El papá? No sé. No, el papá es este, ¿verdad? ¿El hijo? ¿Este es el médico? ¿Este quién será? Este es el papá. El de Alcalá es el hijo. El otro es el de la hija. ¿Y este? El rarito. Este es el raro. Ya vienen los libros, hermanos. Ya vienen. Ya está. Ten educación cívica y ética de tu hijo, de tu hija. Catolicismo, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que abarca esta bandera. Y ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Hermano, Sí. No nada más les hacen a los niños, mandan a traer a los papás o mamás, y viene el psicólogo de la escuela. Sí. Y les hace lo mismo, les dicen, a ver, ahora van a cerrar los ojos. Exactamente, hermanos. Hermanos, también las mamás tienen que convertirse en ratones o en gatos. Y miren, hablando de la salud, ¿qué le están enseñando? En este libro de segundo grado, formación cívica y ética, ¿qué dice aquí? Las vacunas. Hermanos, una persona me dijo que se encontró con unos masones y le dijeron que todos los niños que están vacunando ahora tendrán retraso mental después, y que ellos están detrás de las tablets que se le están dando a los niños. Es sencillo, te doy tantos libros y nada más esos libros me vas a estudiar a mí, así te manipulo tu educación. ¿Sí? Por eso vino este libro de Francisco Martí Moreno, ¿verdad? Y en ese libro dice, ¿por qué pretender alterar la historia? Mira lo que dice este señor. Dice, cualquier libro para niños tiene implicaciones sociales, políticas, ideológicas, sin duda, ¿qué más? Psicológicas. Hermano, ¿otro está entendiendo lo que implica la educación de los niños? De la historia y el civismo hasta las matemáticas, las fantasías y los sentimientos. ¿Quién, cuando un niño, no se imaginó la escena mientras Hernán Cortés le quemaba los pies? Con estas historias todos tuvimos quizá por primera vez contacto con el error. Considero conveniente insistir en que el libro de texto ejerce una influencia determinante en la calidad de educación y por ende en la formación intelectual, política y social de nuestros hijos, niños. Sin duda alguna, lo mejor de México. Para evaluar un libro hay que considerar el efecto que tendrá en el nivel de aprendizaje de los pequeñitos y alargar los resultados enunciados en el prólogo y en el resto, etcétera, etcétera. Hermano, miren, otros están impresionados. Miren lo que dice aquí. Dice aquí. ¿Por qué dice? ¿Por qué no invitar a los grandes académicos de la historia, ciertamente amantes de la verdad, a redactar estos libros de texto? ¿Murieron de golpe todos los historiadores mexicanos que han arrojado cubetadas de luz sobre nuestro pasado? ¿Fallecieron repentinamente los pedagogos que saben cómo enseñar, ilustrar, interesar y despertar la curiosidad auténtica madre del conocimiento? ¿Dónde están? Los necesitamos a gritos antes del naufragio que se avecina. ¿Qué está diciendo este señor? Con estos nuevos libros de texto se avecina un naufragio en México por Roma, por los jesuitas. Estos libros de texto, ¿qué dice aquí? No debieran ser aprobados por nuestros queridos y admirados historiadores y maestros ajenos a la corrupción intelectual. Si los mexicanos estamos vivamente interesados en el porvenir de nuestra descendencia, entonces participemos, luchamos, descubramos e invitemos a los académicos, a los investigadores, a los profesores, a los autores reconocidos, para que juntos escribamos una nueva historia que despierte el amor y la admiración de los menores hacia la patria. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice? Aquí lo dice este señor. Tiremos a la basura los actuales textos. ¿Qué dice? Tiremos a la basura los actuales textos. ¿Por qué? Aquí está. Escritos con alguna notable excepción por autores sin la debida formación ni las suficientes calificaciones universitarias ni la tradición intelectual demostrable a través de sustanciales obras publicadas para demostrar sus conocimientos tan imprescindibles y méritos imprescindibles para educar a nuestros hijos. ¿Qué diferencia con los personajes que escribieron los libros en los 60s o en el 92? Tiremos a la basura. Tiremos a la basura. Hermanos, la verdad incómoda, miren lo que dice aquí, por eso me llamó la atención este libro. Vamos a terminar con un video de lo que dice el señor. Dice aquí, en cada párrafo, cada página, en cada imagen, en cada recuadro, me encuentro con elementos adicionales para confirmar una vez más que los libros de texto de historia tal vez fueron redactados en los sótanos calvinosos de la Catedral de México, iluminado con siglos pascuales, porque otra suerte hubiera quedado consignado que la alta jerarquía católica está involucrada por una y otra razón en los golpes de Estado que sucedieron a la Reforma, a las leyes de Reforma. Hermanos, tantas cosas que están pasando, ya esto no lo voy a mostrar. Pero ¿a qué conclusión llegamos? Es lo que dice este señor aquí en este video, y con este video termino esta presentación. Los que no han escuchado este video, se llama el libro México Engañado. Es el autor de ese libro. ¿No habrá sonido por ahí? ¿O alguien? De quinto año de primaria, vigentes en 2000. México Engañado es un libro que aborda algo de lo que no dice tu libro de texto gratuito. Estoy convencido de que, como decía Martín de Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una canallada lo que les están enseñando a nuestros hijos en las escuelas oficiales en materia de historia de México. Los libros de texto gratuito de cuarto y quinto año de primaria vigentes en 2015 son una vergüenza, son atentados en contra de los derechos humanos de nuestros hijos. Están llenos de mentiras, están llenos de ocultamientos, están llenos de verdades a medias. Estoy convencido, sin poderlo demostrar, que este libro se escribió en los sótanos de la Catedral de México con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos. Nosotros los mexicanos, 120 millones de mexicanos, no podemos darnos el lujo de repetir la historia, ni podemos seguir tropezándonos una y otra vez con la misma piedra. Me niego, lo rechazo, protesto. Por eso escribí México Engañado. No es una ficción, es un ensayo histórico que creo que revela muchas de las falsedades que contienen los libros de texto gratuito de historia de México. No se lo pierdan. Él dice: estoy convencido, sin poderlo demostrar, que esos libros lo escribieron los católicos. Hoy un servidor ha podido demostrar que en efectividad, en efectivo, los jesuitas están detrás de la educación en México. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y a todos los que están luchando contra Roma, sigan, porque Cristo está con nosotros. Amén. Cristo está con nosotros.